Primavera en el parque, muy ocultas sonrisas. Hoy quizás vuelva a casa y no pueda, no. Pregunta y no puedo.